El taller se originó desde un proyecto que vengo programando hace años. Da comienzo este sábado, a partir de este sábado, y está pensado para lo más chico, también para lo más grande, porque obviamente también me han consultado personas grandes. Estaremos dando dibujo de arte, talleres de arte, dibujo caricatura, también graffiti, y es gratuito, es para los más chicos, los más grandes, o sea. Y la verdad, venimos bien con la cantidad de personas, se superpobló porque la verdad no me esperaba. Ahora somos 215 los chiquitos que se anotaron, entre chicos y grandes y preadolescentes también. Y también quisieron anotarse gente jubilada, que me preguntaron, pero no cedemos el espacio en donde me brindaron, gracias a Dios. Y comenzó esta idea por el simple hecho de que hay chicos que no tienen la oportunidad de anotarse ciertos talleres por el tema económico y los cupos, acá hay en el cultural, pero es por cupos. Entonces, quisiera brindar esto que sé de forma gratuita para los más chicos y que también aprendan lo que es el arte. Brisa, bueno, vos sos la profe. Sí. ¿Cómo iniciaste en el mundo del taller del dibujo? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias? Mi primera experiencia fue, empezó el proyecto en el 2018, que lo presenté en el municipio, no tuve respuestas, entonces medio como que me bajé, y ahora empezó con más ganas porque me he encontrado con chicos que quieren aprender, les enseñé desde mi casa, de la comodidad de mi casa, y también me dijeron, pueden venir mis compañeritos o mis amiguitos. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Se lo comenté a mi amiga, que es la que me apoyó en todo momento, a un profe de taekwondo que también me brindó el local, y los mismos dueños del Sarmiento, que la verdad para mí es un montón. Y la verdad que se empezó desarrollando de a poquito, pero ahora veo que tengo bastante porque se armó re lindo. Y lo genial sería seguir con la continuidad y ver qué sacamos de todo esto. Ahora el sábado empezamos con las clases oficiales, se darán por dos turnos. Recién nos contabas de la superpoblación quizás que se formó. Teniendo en cuenta esta cantidad de niños, niñas, jubilados incluso que nos has contado, ¿existe la posibilidad futuro de sumar un día más, además de los sábados? Sí, sí, estamos hablando con Guido Peralta, que él me está dando una remano, la verdad, porque te soy sincera, está entre sus contactos buscarme nuevos espacios para meter días de semana, que también sería genial porque los mismos nenes también quieren. A mí me mató el primer día, que fue el sábado pasado, que me dijeron, los mismos nenes de la mañana me comentan de poder venir a la tarde, o sea, quieren volver a venir durante el mismo día, y está buenísimo, pero no da lugar, o sea, el lugar donde a mí me brindaron el espacio no es muy grande, ni tampoco tenemos muchas mesas, muchas cosas, pero ellos se acomodan. Claro. Lo ideal sería poder seguir con esto, y si va creciendo, tratar de buscar otros espacios. Dentro del taller de dibujos se están dando diseños de historietas, entiendo, y también grafitis. Grafitis, caricaturas, técnicas, formas, pinturas, o sea, cómo pintar. Todo de la base, vamos a empezar con la hoja, el lápiz y la goma. O sea, vendría a ser lo básico, pero que también tiene continuidad. Ponele. Yo acá te traje para mostrarte que esto es con lápiz, hoja y goma. Esa es una imagen de Dragon Ball Z, ¿cierto? Sí, sí, soy muy fan. Así que, o sea, con esos materiales se puede lograr mucho. Bien. Lo genial sería que los chicos también, gracias a Dios, tienen el apoyo de su familia, porque mismo los padres también están contentísimos con la idea, y que sea gratuito. Y lo bueno es que seguir metiendo cositas. Tanto como vamos a empezar con esto, y si se puede meter en los días, pintura, porque hay mucha gente que también me pregunta, ¿das pintura? Y por el momento vamos a empezar con esto y ver cómo sigue surgiendo el tema. Brisa, por último, decías, las clases son gratuitas, pero nos hacía mención a que se pueden recibir donaciones. Donaciones de cualquier tipo, de cualquier persona, sean las fotocopias que por ahí te imprimen solo de un lado, sirve un montón porque Con poco también hacemos mucho lápices reciclados, cosas que reciclemos desde casa, viene fantástico. Nosotros vamos a estar recibiendo en la Sociedad Fomento, que es de Sarmiento, y ya a partir de este sábado comenzaríamos. Bien. Luisa, ¿algún contacto telefónico? Están en el afiche que te di. Pueden contactarme por vía Facebook, Brisa Galeano, o por WhatsApp 20 22 26 53 17 08. Bien. Brisa, ¿algún detalle más que quieras remarcar? La verdad ya estoy contenta, con poco, con mucho, pero estoy contenta, y que si se pueden seguir inscribiendo, la verdad no hay límites de cupo, no hay límites de edad, solamente está bueno que vengan, participen y la pasen genial y se lleven una buena experiencia.